Bueno, nos estamos por ir al torneo nacional de taekwondo que se va a hacer en San Salvador de Jujuy. Va a ser el fin de semana próximo. Pero nos vamos el día 4 hasta el día 9 que regresamos. Bueno, ¿cuántos integrantes de la delegación? La delegación de Cañuelas en total, con las tres sedes de Cañuelas Centro, que somos nosotros, Máximo Paz y Petión, lleva un total de 47 competidores. Ah, una bocha. Sí. ¿Solamente competidores? ¿Después están acompañantes? Competidores, hay algún que otro acompañante. En caso nuestro, llevamos dos acompañantes nada más. Uno grande y uno... un medio acompañante, chiquitito. Uh-huh. Pero después sí, en las otras sedes, por ahí que hay chicos más chiquititos, van con algunos papás y eso. ¿Con qué expectativas, María, van? Muy nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿Ya es la primera vez que vas a una competencia? No, grande así, sí. Bien, ¿y cómo te preparaste? Bien, bien, sí. ¿Mucho tiempo le dedicas por día o por semana? Por semana. Por semana. ¿Horas o...? Horas. ¿Y cómo te sentís? Preparada. Preparada. ¿El autor del caso tuyo, cuánto tiempo ya entrenando y cuándo? Bastante tiempo ya, desde los 6, 7 años. ¿Tenés cuánto ahora? 14. ¿Y qué expectativa? ¿Cómo te preparaste? Bien, me preparé bien, mucho entrenamiento. Sí. Ansioso por viajar, seguro. Sí, nervioso, ya me están agarrando las nómitas. ¿Cuánto tiempo le dedicas por día al entrenamiento? ¿Todos los días? ¿Cómo es? Por semana no todos los días, pero la mitad de semana sí. Bien. ¿Mitad escuela, mitad de entrenamiento? Sí. ¿En este caso con qué se van a encontrar? Sí, en el torneo nacional siempre el nivel es muy alto. En general, ya los torneos de la Confederación son de un nivel elevado. Al torneo nacional siempre, digamos que siempre hay que llevar un plus. Siempre es un nivel muy alto. Así que bueno, estamos trabajando para eso y para poder obtener los mejores resultados. Igualmente, somos conscientes de que a veces el resultado no condice con el desempeño, ¿no es cierto? Porque depende de un montón de cosas, pero vamos con las mejores expectativas. Bien. Se han preparado y han trabajado para poder realizar el viaje hace mucho tiempo, ¿no? Sí, venimos desde el mes de agosto realizando diferentes eventos, campañas con sponsors que nos han ayudado muchísimo. Bueno, Lauti tiene una de las remeras que hicimos tres tandas de remeras, hicimos una bandera con todos los sponsors, que realmente fue como el envión más grande. La mayoría son de comercios o de emprendedores, que son los que en general saben cuánto sacrificio lleva y cuánto hay que remarla para todo esto. Uh-huh. Y después hemos hecho diferentes eventos, desde choripaneadas en el gimnasio, venta de pizzas, rifas, trabajando todos los fines de semana sin descanso para poder alcanzar el objetivo, digamos, la parte económica, ¿no? Que es era lo más difícil a cubrir. Claro. Así que bueno, después de plasmado todo esto, es bueno que disfruten el viaje. Sí, sí, sí. Estamos muy, muy ansiosos, muy contentos. La verdad que en el caso personal, es la primera vez que me embarco, por ejemplo, como instructora en un proyecto así. Así que espero que sea el primero de muchos. Y bueno, para los chicos y para los adultos lo mismo. Es un grupo muy sólido, muy compañero. Y está muy bueno que podamos disfrutar de esto todos juntos. Bueno, ¿algún agradecimiento que quieran realizar? Bueno, particularmente a todos los sponsors, a todos los que nos han contribuido. Después, bueno, a cada uno que puso una donación anónima, un granito de arena, que compró un número, que se acercó a comprar una pizza, o que compartía nuestras publicaciones y nos daba una mano con eso. Bueno, ustedes también por la difusión, en su momento cuando arrancamos también nos dieron una mano con eso. Así que bueno, nada, ahora a esperar que llegue el momento y disfrutarlo. Bueno.